viene a acompañar en vivo y con regalo y todo. Después lo van a ver, la verdad que le agradecemos a Ariel Segovia, presidente del barrio, el querido barrio Los Pájaros, que ahora lo vamos a buscar geográficamente, vamos a hablar. Visualmente se lo ve muy lindo, pero cada barrio tiene su idiosincrasia, su particularidad, ¿eh? Ariel, ¿cómo estás? Un placer tenerte en el programa, ¿eh? Hola, buenos días. Gracias a ustedes por invitarme. Es un placer estar acá. Recién llegadito el tipo de viaje y no nos falló. Está acá y con regalo y todo. Gracias por el regalo. No, por nada, Leandro. No, por nada. Ahí está, ¿eh? Bueno, ¿cómo se vive, presidente, un barrio que reflotó, un barrio que está muy lindo, pero obviamente cada barrio tiene sus particularidades? ¿Cómo lo estás viviendo hoy al frente del barrio? Mira, ¿qué te puedo decir? Es un barrio, tenemos todo, tenemos salita, tenemos escuela, tenemos todo y no, o sea, pero se un barrio día que día, fue, digamos, fue creciendo, ¿no? Sí, yo cuando retomé esto, estaba ya el barrio más o menos armado, de a poco se fue haciendo otra par de obras y cosas y demás. Yo hace 9 meses más o menos que estoy. Fue así, te cuento. Contame. Cómo fue para llegar ahí, ¿no? Yo llegué a ese barrio y bueno, no había ningún presidente de barrio. Ahí está. Y ahí lo conocía David Sandoval. David Sandoval, le mandamos un saludo. Gran laburo está haciendo David también. Sí, la verdad que sí, estamos trabajando en conjunto. Y bueno, conocí a David y David me dijo: Ariel, ¿por qué no te presentás como presidente de barrio? Y bueno, y le digo: ¿y será? Le digo, ¿viste? Y me quedé. Y sí, me dice: bueno, fui haciendo gestiones. Después hablé con Jaime, todo, y bueno, Jaime me dijo, y sí, bueno, postulate, y bueno. Jaime Cisnero, ¿no? Sí, Jaime Cisnero. Está al frente del área de los barrios, ¿no? Sí, la comisión sí. Barrial. Y bueno, y él me dijo, bueno, hacete una lista, y bueno. Ya empezaste a hablar con vecinos. Ahí empecé a hablar con vecinos, antes de eso, yo ya venía ayudando a la gente. Yo ya había puesto el comedor. Bien. ¿Por qué? Vengo desde chico, sufrido, sé lo que es la necesidad, es que vengo de... No te la contaron, la viví. No, la viví, como te decía, fuera del micrófono, me crié con mis tíos, mi vieja me dejó a los 3 meses, era la oveja negra, si no trabajaba, no comía, yo a veces llegaba a mi casa y si no traía un... Yo soy de San José Feliciano, me crié allá. Norte entrerriano. Sí. Y bueno, y me mandaban a laburar, ¿viste? Me mandaban a laburar, escuela, me dieron a elegir, o ir a la escuela, o trabajar, y comer. Y bueno, hacía las dos cosas. Mirá vos. Pero había veces que no comía, pasaban 2 o 3 días y no comía. Entonces, eso me fue llevando a decir... Primero que te fortalece, mirá la historia que me estás contando, ¿no? Te empieza a generar una carcasa, ¿o no? Sí, o sea, sí, porque vos decís, es de no creer, ¿no? Pues yo por ahí la gente le cuento, por ahí la gente piensa que uno viene ya armado, nunca la pasaste, nunca la viviste, nunca nada, ¿viste? Y yo a mis hijos les cuento que si yo tuviera que criarlo como me criaron a mí, no sé, no sería un buen padre, ¿no? No, y los sentimientos serían diferentes, el compañerismo con los hijos sería diferente, ¿no? Me odia. O sea, que no. Sería diferente, sí, seguro. Sí, totalmente diferente, ¿viste? Entonces yo por ahí eso me llevó y dije yo, a los 18 años, mirá lo que te digo, a los 18 años supe que mi vieja vivía acá en Concordia, me contacté con una hermana que yo tenía por parte de madre y ella se fue en el colectivo y me fue a buscar. Mirá y vos. Me vine escondido porque yo quería salir de esa casa. Mirá vos, o sea, medio escapado te fuiste. Sí, porque era tanto, ¿cómo te puedo decir? Era la oveja negra. Mis primas hacían macana y me culpaban a mí. Antes era, mirá, hasta los del dedo tengo marcado con... Mirá vos. Historia, antes era jodido, ¿viste? Entonces cuando me vine acá, yo dije, a mi vieja lo voy a conocer. Uh-huh. Y bueno, yo cuando salí de allá, yo dije, como te decía fuera de micrófono, tenían otra idea, decía yo, ya me la van a pagar mis tíos, uh-huh, por todo lo que me hicieron. Y después, pasando el tiempo, me fui creciendo, uh-huh, y digo, no, la verdad que no puedo hacer eso, uh-huh, porque capaz que lo que hicieron fue para que yo sea hoy quien soy. Sí, a veces cometiendo errores, pero posiblemente te fortalecieron como persona, ¿o no? Sí, me, uh-huh, me fortaleció eso, me llevó a pensar de otra manera. Uh-huh. Yo no sé si capaz que si no hubiese tenido tanto esa crianza, yo no sé qué sería hoy. Uh-huh. Uh-huh. Porque uno no sabe. Porque va, yo siempre digo, va en la crianza. Va en la crianza que uno tuvo. Uh-huh. Está bien, yo por ahí la pasé como mucha gente. Porque uno por ahí, yo siempre digo, en cada caso es un mundo, ¿no es cierto? Sí, tal cual. Uh-huh. En cada caso es un mundo. Entonces por ahí hay que escuchar a la, también como a los vecinos. Uh-huh. Porque no es acusar. Porque para acusar estamos todos. Seguro. Podemos seguro. Acusar. Igual, convengamos que te tocó una historia difícil. Claro. Cruda, ¿viste? Te diría cruda, pero bueno, es lo que le toca, ¿no? A cada uno. Vos podés sacar, vos podías vivir, tenés un montón de caminos para elegir. Sí. Pero ya tenés conformado una familia, hoy estás al frente de un barrio, hoy gestionás para otra gente, tenés un comedor. Vos hubiese agarrado otro camino, tranquilamente. Sí, olvídate. Seguro. Aparte, bueno, cuando vine acá, yo dije, me fui preparando, digamos, con en qué trabajo hacía, trabajé en la fruta, trabajé en Neuquén, en el petróleo, 15 años. Mirá vos. 15 años laburé en el petróleo, en Neuquén. Me tuve que venir por problema, mi mujer tenía cáncer de mama, mirá, que falleció ya hace rato, ahora tengo otra familia. Entonces yo me fui llevando, viste, vos sabés que me querían un montón, me quieren hasta el día de ahora, pues todavía tengo contacto. Mirá vos. Pero, ¿cómo es? Bueno, cuando vine acá y decidí, hablé con David y eso, bueno, me metí. Y bueno, y ahí estoy en el barrio, viste, tratando de... Buenísimo de hacer... esto que me marcaste, de que vos ya venías dando una mano en el barrio. Sí. Más allá de que no tenía el rol de presidente del barrio, vos venías haciendo, dando una mano, dándole, aunque sea, un platito de comida a los gurises. Sí, porque yo cuando, bueno, como te decía hoy, cuando me vine de allá, yo dije, yo, si yo puedo ayudar, voy a ayudar. Entonces yo cada, por, en mi trabajo, lo que hacía, iba dando, digamos, haciendo comedor, ¿viste? Y yo dije, yo no voy a dejar faltar, porque yo veía a las criaturas, que pues claro. Yo decía, no puede ser, Dios, digo yo, que esto sea así. Yo no quiero que otro chico pase lo mismo que yo. Uh-huh. Vos sabés que cuando yo puse el comedor, vos sabés que los chicos pasaban el auto, los chicos me decían, señor, ¿cuándo va a cocinar? Así, viste, pero chiquitito, o sea. Debe ser satisfactorio eso, ¿no? Eso es lo que... Te llena el alma, como dice, ¿no? Eso es lo que más me motivó a seguir también. Y decir, no, esto yo tengo que seguir. Uh-huh. Ariel, antes de ocupar, ¿no?, obviamente el lugar de presidente del barrio, ¿cómo se provoca tu llegada al barrio? Porque hay que hablar que el barrio Los Pajos es relativamente nuevo. Es un barrio que obviamente ya tiene su historia, pero es relativamente nuevo. ¿Cómo se da tu llegada a instalarte hoy con tu familia en el barrio? Fue así, yo vivía atrás del Hospital Maverná. Bueno, vivía con, digamos, fue una historia, la verdad, terrible y duele contarlo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, por ahí también esto sirve, es un desahogo y para que la gente vea la situación, es bueno conocerla, que uno pasó, ¿viste? Bueno, cuando yo me vine de Neuquén, mi mujer tenía cáncer. Uh-huh. Lamentablemente, tenía un padre que tomaba, tomaba mucho. La madre, una excelente persona. Y te la hago media así para no hacértela tan larga, ¿viste? La intención no es rememorar cosas tristes, pero está bueno contarlo. No, está bueno contarlo, ¿sabes por qué? Para que otra gente vea y que no pase eso en otro lado. Por ¿viste? Eso, por entonces, eso. Ya mi mujer estaba mía como tomada mucho en el cáncer. Y bueno, hasta un día yo trabajaba de seguridad en el sanatorio Gará. Y bueno, un día llego, mi mujer no quiso tomar más las pastillas, y bueno, y estaban mis hijos. mis hijos, te digo la verdad, yo hasta el día de ahora le digo que no sean así, porque creo que no le puedo decir sí o diálogo a tu abuelo porque hizo esto con tu mamá o lo que esto, una cosa o la otra, ¿viste? Un día llego en la casa de mis ex-sueros y me dice, mi mujer dice, no, dice, me quiero morir. Le digo, yo tenía tienda, cuando yo llegué a Neuquén vine, puse tienda, todo. Puse tienda, una ferretería, todo. Y fui gastando en medicación y cosas, ¿viste? Sí, entonces me fui cayendo, ¿viste? Y bueno, y me dice, y le digo, ¿pero por qué? Le digo a mis hijos, no, el abuelo, mirá lo que te voy a decir. El abuelo me dice, le dijo a mamá, ¿por qué estaba dando lástima? Porque no se moría. Única hija. Única hija. Entonces yo te digo la verdad, es como que yo a mí me vas a sacar lo que sea. Me vas a sacar lo que sea. Y si yo tengo, yo para mí siempre fue así, blanco o negro. Si tengo, tengo, y si no tengo, y si tengo mío, te lo voy a dar. Pero si no tengo, mi barrio es así, mi barrio ya me conocen y ellos saben que si yo tengo, mirá, nadie me dice, Ariel, no, mirá, hoy no tengo, pero mañana vení. Y ahí empiezo a llamar a Desarrollo, seguro. A Barbosa, que bueno, si está escuchando le mando un saludo. Porque mandamos la verdad saludo que... a Fernando, che, que siempre ahí colaborando. Y Paola también, viste, siempre ahí, viste, decía Ariel, mirá mañana, pasado, y siempre igual, hay una solución, viste. Ojo, que te dan una mano también porque saben lo que haces, ojo que es un temita ese. Es lo que por que ahí bueno. Hablo yo con ellos, ¿no? Le digo yo, o sea, por ahí les digo, ¿por qué no vienen a hacerme un control esas cosas, viste? Y ellos siempre dicen, Ariel, nosotros sabemos cómo trabajar. Seguro. ¿Entendés? O sea, eso es bueno. Eso es bueno. siempre tenemos en los barrios, tenemos el que nos acepta y el que no. Y el que piensa que vos te estás llevando algo que no es tuyo, que te acusa porque, no sé, que te quedaste con algo. Y yo por ahí... como te hablaba afuera, a mí eso me molesta, me duele. Seguro. Porque... igual es una cuestión que tenés que lidiar y saber lidiar con eso, es triste. Pero... bueno, hay veces que yo digo, ¿en qué me metí? Seguro, te entiendo y te creo que es así. ¿En qué me metí? Porque que te acusen y vos, no, porque no es así, ¿viste? Pero bueno, ¿viste? Yo trato de ayudar al que menos tiene, yo por ahí hay gente que se enoja porque... ah, lo ayudaste a Julano y a mí no. A ver, tenemos, viste que ahí es todo, los pájaros, vivienda. Y algunas que faltan, y algunos que tienen casillita de madera. Seguro. Y yo lo que más voy es a las casillitas de madera. A dar una mano ahí. Obviamente claro, ahí. Que es donde más vulnerabilidad hay. Claro, yo por ahí no me fijo tanto en el que tiene una casa, una vivienda, porque vos tenés un techo, no se te llueve. ¿Entendés? Entonces mucha gente dice, pero lo vas... porque la gente es tan, no sé, discrimina tanto. Yo para mí son todos iguales. Seguro. Pero yo lo que veo más es al que más necesita, siempre. Entonces por ahí la gente te acusa que, ¿por qué le diste? Que vos lo mantenés. Que yo no mantengo a nadie. Seguro. Es dar una mano. Yo les doy una mano hasta donde yo puedo. Vos imaginate que yo no tengo la mitad de material y la mitad de madera en mi casa. No tengo una vivienda. Y eso que estoy entreverado en todas las viviendas. Y... Mirá vos. Está bueno contarlo eso también. No es que vivo en un castillo que dice, sí, mirá, el municipio se lo hizo. O se lo... no. Yo dije, mi casa lo voy a hacer con esfuerzo. Y cosa que el día de mañana yo y mis hijos caminemos tranquilo en el barrio, que nadie me señale, que me diga... bueno, pero aparte, fuera del aire, me contaste, Ariel... que se gestione una plaza para el barrio. Eso no es para un sector o para el otro. Es una plaza para todos, ¿no? ¿Eso es un factor común o no? Sí, sí, eso. Bueno, se gestionó... bueno, le quiero agradecer a Laura también. Laura Gervasi, le mandamos también un beso grande a Laura, amiga. Excelente persona. Con el presupuesto participativo. Presupuesto participativo. Y bueno, un día me llamó. Vos sabés que yo la había encontrado en el barrio, una reunión que fue... señor Francolini, le mando un saludo también. Y le digo, mirá, yo necesito una plaza, acá necesito una garita. ¿Viste? Yo recién arrancaba, ni siquiera tenía idea a quién pedirle algo, a quién nada. Y bueno, hasta un día, viste, cuando llega ese llamado, hola Ariel, me dice Laura, viste, somos del programa un presupuesto participativo. Y tenemos para orientar unos fondos que se necesitan. Claro, viste, y yo dije, bueno, viste, vamos a ver qué pasa, viste. Sí, me dice, mirá, estamos... Bueno, le digo, y bueno, fue pasando, me llamó y fue pasando el tiempo y después me llama, me dice, vamos a hacer las elecciones, qué sé yo, para la plaza, para la garita y para... Yo había pedido cartel y todo eso. Bueno, y hasta hace poquito, hace como una semana, se hizo el sorteo. Y yo le pedí, obviamente, a los vecinos, le digo, voten por la plaza, la por plaza, favor, que es para una todo, plaza, porque tenemos ahí distintos barrios que también la pueden utilizar. Bueno, votamos, salió la plaza, va a ser un lindo playón. Bien, bien. Va a ser un lindo playón, aparte, y yo como hablé con los vecinos, esto hay que cuidarlo, es que si yo me tengo que quedar ahí en la plaza, afuera. A cuidarla, me quedo. Me quedo, yo no tengo ningún drama. No, pero se hacen propio, la van a apropiar y la van a cuidar. La idea es esa, viste, que cuiden, porque uno por ahí, esto cuesta un montón, es gestión, a veces no es fácil, porque a veces uno dice, porque por ahí la gente piensa de que por ahí el municipio tienen que, a ver, ¿cómo te ves? Yo soy esa que no tenés que pensar tanto en estar pidiendo, claro, pidiendo. Que te den, que te den, claro, podés autogestionar, está bueno lo que claro, es. Viste, y yo lo que tengo es que yo entiendo cuando, ponele yo, a lo que es Paola Barbosa, yo lo llamo y le digo, mirá, necesito tal cosa. Tal cual. Aparte eso, Paola Ruiz Díaz, ¿no? El equipo de COSO tiene una experiencia en el trabajo social y detecta si estás haciendo bueno el laburo. Obviamente que te van a dar una mano, ¿no? Y yo por ahí voy, viste, yo siempre digo, ¿no? Las cosas hay que pedirlas con respeto, con respeto, nunca, yo nunca ellos, de más vos le podés preguntar y ellos nunca te van a decir, el Ariel vino, me faltó el respeto, le dije que no y el famoso vino es pesado, claro, como los históricos, no. No, yo no, viste, yo, bueno, si hay, hay, si no hay, no hay, si no, bueno, esperaré un poquito para... Ariel, si te pregunto, vamos a hablar de demanda, en el buen sentido, ¿no? ¿Qué te gustaría que pase? ¿Qué te gustaría decir, bueno, podemos gestionar? ¿Cómo estamos con el cordón cuneta en la totalidad del barrio? ¿Cómo estamos llegando con el tema cloaca? ¿Cómo estamos llegando con el agua potable, que algunos sectores están avanzando? Yo sé que el barrio Los Pájaros en eso está bastante bien, pero ¿cómo estamos con ese temita? Estamos bien con el tema cordón cuneta. Estamos bien con el agua, con la cloaca. No te digo que no pasa como en todo barrio, ¿no? Que por ahí se tapa. Ahí porque... está, seguro. Problemáticas, pero están. Sí, sí. Pero nada que nos pueda hacer solucionable. Yo te digo la verdad, y yo siempre digo, yo no miento. Yo te tengo que decir las cosas, te las digo. Seguro. En la cara o por teléfono te lo voy a decir igual, lo que está bien o lo que está mal. Y si vos tenés que decir, María, le estás haciendo algo mal, yo lo escucho y ahí veo cómo puedo. Bien, bien. Pero, mirá, yo lo único que ahora estoy peleando es por el tema de que les terminen las viviendas que faltan. Ahí está. Que son como 80 viviendas, ¿viste? Porque fueron haciendo una vivienda sí, una vivienda no, y así, ¿viste? Sucesivamente. Entonces estoy peleando eso. Y eso, pero ¿eso es programa provincial o es programa...? Sí, es por parte de... ¿Cómo es? ¿Del IAPB? De vivienda. Y bueno, ahí la venimos remando, ¿viste? Yo por ahí... llamo y me dice, mirá Ariel, todavía no pasó nada, vamos a estar... por ahí que eso la gente no entiende, que no es que vas a hacer un día para otro. Y yo antes pensaba... Y no es la decisión de Ariel, esto hay que contarlo. Si ves por Ariel lo hacemos ayer, ¿me entendés? Sí, bueno, ese es otro de los temas también. Seguro. Que yo les digo a la gente. Si fuera por mí yo lo haría ya, si tuviera los recursos. Seguro. ¿No es cierto? Pero eso lleva gestión, no es que lo vas a hacer de un día para otro. Yo te digo la verdad, yo estoy contento con el intendente, estoy contento porque yo logré un montón de cosas en menos tiempo que estaba previsto, ¿no? No, y buenísimo, nobleza obliga, hay que agradecer estas cuestiones. Ariel, te pregunto, hablaste bien cuando arrancaste de la educación y la salud. Dijiste, tenemos una salita que funciona, las escuelas. Hoy el sector de los chicos, de los pibes, está cubierto en eso, en educación y salud. Sí. Bien, bien. Sí, bien. Sí, la verdad que tenemos la escuela, tenemos la salita, que trabaja muy bien. Trabajamos en conjunto. Pues claro, se articula eso, sí, te iba a preguntar. Trabajamos en conjunto. Eso es lo importante, yo creo que trabajar. Yo siempre fui de la decisión y con David pensamos los dos lo mismo. Que trabajar en conjunto te lleva a muchos lados, a conseguir más cosas, Yo creo que en conjunto se logra que todo vaya fluyendo, digamos, que no falte nada. Por ahí necesitamos algo de la salita, llamamos, la verdad, bien, que excelente. Bien, bien. La gente que trabaja ahí. Entonces vamos trabajando a medida que la gente va, la necesidad de la gente, por ahí, qué sé yo, en la salita no hay una caja de leche, no hay algo, nos vamos. Perfecto. Ariel, mirá, esta familia está. Perfecto. Hace poquito nomás fuimos a ver una familia que le robaron, que no tenía nada que ver con el barrio, porque a mí no me interesa qué barrio sea. No, yo si no tengo que ayudarte, te voy a ayudar. A mí seguro, no, seguro, seguro. Es humanidad eso. Claro. ¿No? Una familia de dos chicos discapacitados y un abuelito. Que la habían robado, a la chica le cortaron el dedo. Fuimos porque hay una señora, una peluquera, que los conocía yo, que salía a caminar, y me dice, Ariel, me dice, ¿lo podemos ayudar? Y bueno, vamos, le digo. Y bueno, y David estaba informado de eso, y le digo, lo llamo a David, le digo, David, vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a llevar algo, vamos a llevar un poco de mercadería y los vamos a ayudar. Dale. Vamos a ver qué es lo que necesitan. Vos sabés que llegamos ahí, no te imaginas. Sin luz, sin agua. Claro, ve, ahí está. A mí me partió, me imagino. Me partió, te digo, me partió el alma. Una cosa es, salimos con David, hablamos afuera y no, dijimos, acá algo tenemos que hacer. Ya te digo, y lo tengo que reconocer, yo llamo a Desarrollo Social, le digo, mirá, le comento cómo está la situación. Un día sábado. Nos mandaron al asistente social. Bien, ahí. Bien. Un día sábado, a la mañana. Que vos decís, bueno, van a esperar hasta el lunes. Hasta el lunes, sí. No, la verdad, municipales, Paola. Municipales, sí, vos. No, sí, está bueno contarlo esto, está bueno. Se mueve toda una maquinaria para resolver la situación de la gente que está en situación vulnerable, loco. Está bueno eso. Claro, viste, y bueno, eso es lo que yo valoro un montón, ¿me entendés? Yo sé que por ahí hay gente que dice, no, pero no se mueven para esto, para lo otro. Pero hay que estar en este entorno, hay que estar para ver lo que uno hace. Seguro. Porque hay gente que quiere ve lo que le parece bien, pero no ve las cosas que uno hace, que hacen por parte de... Yo digo la verdad, no te voy a mentir, lo que hace Desarrollo Social, la gente de Desarrollo Social. Obviamente es grande Concordia. Oh, terrible, estamos hablando de cuántos barrios, cuántos sectores. Por eso, o sea... Para todos nos... Pero por eso está bueno tener esta pata importante que son ustedes, que son los presidentes de los barrios, porque con presencia no pueden estar en todos lados, esto es imposible. Pero tener la confianza que les generan ustedes hace al bienestar del vecino, loco, directamente. Te voy a llevar a otro escenario. ¿Cómo está el tema del transporte público llegando al barrio? Que es a veces una de las demandas que llegan acá en este micro La Voz de los Barrios. Dicen, no, el colectivo me pasa 3 cuadras. Queremos que se estire un poquito. ¿Cómo estamos en ese sentido? Viste que lamentablemente muchos trámites se centran en lo que es el centro de Concordia. Tenés que venir, muchas veces el remis es carísimo, tenés que recurrir al transporte público. ¿Cómo estamos? ¿Llega bien? Yo tengo la línea 3 que me pasa ahí en la cuadra del barrio. O sea, en eso no tengo problema. Me gustaría que ahora con David vamos a presentar una nota para que el colectivo pase por Cauré, que sería en el medio del barrio. Ahí está. Desde el barrio de él hasta el mío, que sería Cauré. Vamos a presentar esta semana, yo porque justo me tuve que ir de viaje, para poder gestionar, viste, eso. Bien. Eso entra por el Consejo Deliberante, está bueno que lo generen. Claro, viste, y bueno, ahí está también otra cosa, viste, que va en... Nosotros con David tenemos una buena relación. Me gusta cómo trabaja, me gusta el pensamiento de él, ¿viste? Y es intenso también. Sí, ¿viste? Entonces es como que yo voy sacando de él, bien, ¿viste? Bien. Cosas, ¿me entendés? O sea, porque para mí esto es nuevo. Seguro. Para mí esto es nuevo y él ya tiene años en esto. Entonces por ahí yo necesito alguna ayuda de él o algo, ¿viste? Como ponerle que tenga que gestionar, cosa así. Sí. David, ¿cómo puedo hacer esto? Che, Ariel, vamos a juntarnos en mi casa, lo hacemos en la computadora y lo presentamos. Bien. Y así trabajamos en conjunto con él. Y bueno, ahora vamos con el tema del colectivo, ¿viste? Bien. que es la línea 3. Ahora queríamos que pase el 1. Ahí está. Bueno, hay que hacer los pedidos, porque la verdad es que es para beneficio del vecino. Esto es así. Hablaste de un hecho delictivo que fue un robo a una familia ahí que contó Ariel. ¿Cómo está ese tema? ¿Cómo está el tema? ¿Y por qué te voy a preguntar esto? Primero, ¿cómo está la llegada del tema de lo que puede ser la fuerza de seguridad, la policía en este caso, ante un hecho? ¿Se convoca, la policía llega? ¿Qué jurisdicción tienen ahí? Te pregunto. Y también, que nos genera preocupación acá por el laburo que hace Mariana, nuestra compañera, el tema de los chicos, las adicciones, estas problemáticas que a veces terminan complicando. ¿Cómo estás analizando todo eso, Ariel? Por el tema de adicción, tenemos ahí a María, que está en... María, sí, María, en el DIAT, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí, trabajamos también en conjunto. Está ahora, ¿cómo es? También estamos viendo programas, otro programa con Barbosa para poder ser ahí. Bien. Programa con los chicos. En ese sentido estamos bien. Estamos bien porque se está trabajando. O sea, yo a veces voy, a veces por ahí se enojan conmigo porque me invitan. Ariel, vamos, vení a una reunión, vení a esto, vení a lo otro. Siempre porque hacen factura, todo ahí, ¿viste? Bien. Y siempre me mandan factura. Ariel, ¿cuándo vas a venir a visitarnos? ¿Cuándo vas a venir? Qué esto? Bueno. Bueno, acá han venido cantantes han venido allá del IAT acá en vivo. La verdad que estuvo muy bueno, ¿eh? Sí, sí, sí, no, tenemos un par de chicos que cantan, hacen un montón de actividades, que eso es lindo y a mí me pone contento porque son chicos todavía, tienen seguro un montón por delante. Bueno, Ariel, padre, familia, con una historia particular que la contó y la compartió al aire, te debe generar esta tristeza, ¿no?, cuando ves chicos que están complicados con el tema de las adicciones, ¿o no? Te digo la verdad, yo no sé, hay por ahí, viste, tenés chicos que por ahí vos decís, bueno, les traigo una zapatilla, le doy algo, y al otro día los encontrás y no, la tengo guardada. Y un vecino ya te mandó un mensaje diciendo, no, mirá, me lo vendió. Y eso te duele, no me molesta, no me enojo, no me enojo. Porque cada uno tiene su vicio. Seguro. Una lástima que justamente tiene que ser eso, viste. Una lástima eso, viste. Pero bueno, con el tema, respecto de lo que vos decías, el tema de la inseguridad, bueno, eso pasa, yo creo que como en todo barrio. Sí, sí, sí, no, esto no es ajeno a ningún barrio, ni al centro, te digo, ¿no? Pero por ahí la gente me dice, Ariel, ¿no podés hacer algo? Me dice, ¿qué puedo hacer? Sí, sí, sí, no hay injerencia tuya tampoco. Claro, la ¿no? gente pero piensa que toda la responsabilidad es de uno. Yo no puedo estar cuidando casa por casa. No, sí, sí. No es tu función, aparte. Claro, no es mi función. Pero la gente por ahí te dice, ah, pero si vos estás al frente del barrio, vos tenés que solucionar esto. No, a ver, pará. Un poquito, o sea, yo estoy tratando de sacar el barrio adelante, tratar de haber mejoras, que ellos vivan bien, preocupándome. O sea, mi familia está compuesta con, son 5 chicos. Yo tengo las 24 horas al día mi teléfono ahí, tin, tin, tin, tin, tin. Mi esposa por ahí me dice, te digo, mi esposa me dice, te preocupas más por los vecinos que por tu familia. Ahí está, el pase factura a la familia. Así todos lo acompañan, obviamente. Sí, no, y aparte tengo un lindo grupo trabajando. Del equipo de los vecinos, bien, eso es importante. Todos vecinos, tengo un lindo grupo, formé un lindo grupo. Estamos tratando de ir mejorando, por ahí nos turnamos por semanas así para limpiar el barrio, bien, por todas esas cosas. A ver, de primero le costó que la gente se adapte, ¿no? Pero yo soy, como te dije hoy, soy de decir las cosas y yo le digo, bueno, vecino, si no cuidan, y bueno, vivirán en la mugre. Tal cual. O sea, te limpiamos la vereda, te cortamos el pasto, todo, ¿me entendés? O sea, porque tenemos máquina, todo, ¿viste? Mantenerlo, por lo menos, ¿no? Claro, pero a ver, hay gente que por ahí, capaz diciendo esto, algunos se van a enojar conmigo, ¿no? Pero hay gente que por ahí espera que uno vaya a juntarle el papelito afuera, ahí está. A mí no se me cae la mano, o sea, no se me cae No, pero estaría bueno el compromiso de ellos, ¿no? Claro, ¿viste? Y por ahí te da bronca cuando pasás así y te dicen, hey, acá hay que limpiar también. Aguantá, que estoy acá en esta parte, ¿no? No. No, o dame una parte. Mano, loco. Claro, ¿viste? No, sí, y por ahí la gente es cómoda también. Y en eso ahí me lleva a otro temita importante que te iba a preguntar. ¿Cómo está el tema de la recolección? ¿Cómo está el tema de lo que tiene que ver con la generación de microbasurales? Que a veces es un temita en algunos barrios. Me acuerdo que el otro día nos mandaban de Lina Maciel. Yo la verdad me pierdo un poco los barrios, pero más o menos me orienté. Me dijeron de la Eje 3, Ruta 4 para el fondo. Para el fondo. Están las calles y generan microbasural y estaba la gente preocupada con ese tema. ¿Cómo está allá los pájaros? No, yo allá dentro de todo tengo el recolector pasa. Antes no pasaba. Uh-huh. Ah, mira. No pasaba. O sea, pasaba por un cierto lugar que... Sí, sí, más apartado del barrio. Sí, sí. Hasta que un día me junté con la gente de ¿cómo es? De servicios públicos. De servicios públicos. Me dice Ariel, sí, no hay problema, me dijo. Al otro día estaba pasando. Bien. El otro día estaba pasando. Buena respuesta, está bueno contarlo eso. Por eso, viste, a veces yo no entiendo cuando por ahí la gente dice, ay, no pasa. Por ahí pasan, todo depende de a qué hora te levantés también. Seguro. Porque no, pero está bueno que conté. No van a pasar cuando vos haces una gestión, que posiblemente fue un contacto con algún funcionario, y a partir de esa reunión... Es técnico, justo el muchacho. Y yo no sabía que él era jefe de... Ah, mirá. De los recolectores, entonces después me dice, Ariel, me dice, sí, él me dice, no hay ningún problema, me dice. Ahora vamos a contar por qué cuenta eso, ¿no? Porque aparte tiene otro rol, pero ahora lo vamos a contar antes de despedirlo. Háblame un poquito de lo que tiene que ver, y por qué te pregunto esto, porque a veces es un pedido de otros presidentes barriales, un salón comunitario, un salón para juntarse, cómo está el tema de los festejos, viste que el barrio a veces juega un rol importante, el tema del Día del Niño, el Día de la Madre, ¿cómo están con eso? Bueno, en tema salón, yo estoy bien, porque tenemos ahí en la salita, tenemos un salón. Ah, bien. Tipo un Zoom, así de uso múltiple. Sí. Está a disposición. Bien. Como ser también donde está María, también está todo a disposición. Ariel me llama, me dice, Ariel, si vos necesitás, avísame, te hago abrir con el policía, papá. Tío, la verdad, es como que fuera mi casa. Seguro. Y ellos, o sea, que eso está así. Resuelto. Sí, en eso yo no tengo necesidad de eso. Respecto al Día del Niño, hicimos la semana pasada, hicimos con David, ahí en Villa Cresto. Sí, vi que anduvo el intendente, anduvo, ¿o no? No, el intendente ahí no fue, estaba en otro lugar, pero fue Barbosa, fue Paola. Ah, no, a él lo vi, a Fernando. Fernando. Y bueno, lo hicimos en conjunto, salió lindo porque se juntaron. Porque la idea mía y de David es juntar los barrios, trabajar en conjunto y generar más fuerza para sacar adelante los barrios, ¿no? Que por ahí viste que siempre uno caza por un lado, el otro para otro. Sí, yo soy esa de decir, yo no me peleo con nadie. Yo a mí no te van a decir, no, me peleé con Ariel porque... No, yo trato, viste, esas cosas, yo me trato de alejar, viste. Yo me trato de alejar cuando yo veo que hay un problema, que hay alguna cosa de eso, yo trato de alejarme. Y bueno, y con David hicimos la fiestita el Día del Niño, que salió muy lindo, regalamos como 10 bicicletas. Bien. Pero porque obviamente hicimos todos los barrios en conjunto, por eso, viste. Y bueno, y ahora David me dijo que íbamos a trabajar también para el Día de la Madre. Bien. En conjunto. Pero es importante para el barrio, ¿viste? Que lo valoran a estos eventos, el barrio lo valora y está bueno hacerlo, ¿o no? Yo creo que es lindo saber también por qué, porque vos sacás muchos chicos que andan en la calle, los sacás ahí, a que vayan, vos ves... Cuando un chico, a mí me da, yo te digo la verdad, yo si fuera por mí le doy regalo a todos, le doy regalo a todos. Porque, mirá, te cuento, cuando yo veo un chico, como yo no tuve la oportunidad de tener un juguete, entonces yo sé lo que siente ese chico al no tener un juguete. Claro. Yo a veces le traigo un regalo a mi hijo, y es chiquitito, ¿viste? Le digo, cuídalo, mi hijo, le digo, cuídalo. Porque no todos tienen la posibilidad. Tal cual. Y como en la comida. La comida lo mismo, antes mis hijos que hacían, comían un poquito y lo otro lo dejaban. Hasta con el comedor, una vez decidí darle de comer a los chicos en mi casa. Uh-huh. Viste, hacer un tablón y darle de comer. Y los traje a mis hijos. Mirá. Tengo dos nenas gemelas de 14 años. Eso me tengo que preparar para los 15. Ya se viene la fiesta, papá. Vos sabés que los paré y le digo, miren lo que son esos chicos. Miren los chicos. Y ustedes tiran la comida, le digo. ¿Vieron? Y esos chicos no tienen a veces lo que ustedes tiran. Y ahí como que mis hijos... vos sabés que... No, pero hay una generación de valores importante, más vale. Se le cayó una lágrima y me dijeron, sí, papá, tenés razón. De ahí no se desperdició mal la comida en mi casa, se cocina lo justo y necesario. Y ellos, si sobra algo, a la heladera. Uh-huh. ¿Me entiendes? Entonces, es lo que yo te decía anteriormente, va en la crianza de uno. Sí, sí, sí, una generación de valores, valores familiares, valores sociales, valores comunitarios, ¿no? Esto de trabajar en comunidad... Es lo que yo te decía, no hay que ser rico. Uh-huh. No hay que ser rico para poder estar mejor. Uh-huh. Hay que tener voluntad. Seguro. Ariel, me hablaste de Jaime, pero ¿cómo está el vínculo con otros presidentes? Bueno, ahí ya con David, obviamente un vínculo y empujan junto, pero con el resto así, ¿hay contacto? ¿Hay miradas en común? Con Jaime, la verdad, una excelente persona. Uh-huh. Yo no tengo nada para decir. Uh-huh. Si te digo algo malo de él, te voy a mentir. Uh-huh. Yo con Jaime hasta ahora todo bien. La verdad que tengo respuesta. Yo lo llamo, le mando un mensaje. Che, por ahí me contesta capaz. Sí, sí. En algún momento te va a contestar. Jaime tiene eso también. Le vamos a mandar saludos a Jaime. Pero... Una vez le hicieron un reconocimiento, ¿no? Nos invitó a una fiesta. Centro de convenciones con todos los presidentes barriales, nos convocó y nos entregó una plaqueta, así que le mando un saludo grande a Jaime. Y bueno, con los otros presidentes de barrio, la verdad, como te dije, a mí yo no me peleo con nadie. Si alguno no me saluda o me deja de saludar, es por asunto de ellos. Yo con algunos me hablo, por ahí los encuentro, algunos los conozco, algunos no. Seguro, es grande aparte, claro. Y es grande Concordia. Yo soy nuevo en esto, entonces como que, viste, aparte yo me gustaría que todos estén unidos, porque yo soy de ese pensar. Seguro, para mí, es una fuerza fuerte, ¿no? Sí. Todo lo... Es como decía, mirá, decía mi ex suegro, ¿no? La unión hace la fuerza. Uh-huh. A mí me hubiese gustado de que no haya diferencias de nada, no estén peleados, que se pueda trabajar en conjunto, porque yo te puedo dar una mano a vos en tu barrio, vos me podés dar una mano a mí, a veces tenemos una herramienta que yo tengo y vos no lo tenés, te puedo dar una mano. Yo no sé si todo el mundo lo ve de ese lado, ¿me entendés? Yo por ahí, ponele con David, trabajamos así. Yo, che, David, ¿me podés mandar dos o tres para que me ayuden? Mirá qué bueno. Sí, Ariel, está. Para el Día del Niño también, lo mismo. Yo puse cinco personas y él puso cinco personas para los chocolates, para otro, para limpiar, para todo eso. Entonces yo creo que eso se trabaja con... Sí. No es tener privilegio. No, porque muchos dicen, forma, no, pero muchos dicen, ¿sabes lo que dicen? Ah, mirá, pero estos tienen privilegio, tienen esto, tienen otro. Yo creo que eso se logra con respeto, se logra... Yo estoy todo el día estoy haciendo cosas, todo el día. Sí, yo, mi día es el barrio. Ahí está. No me queda nada de tiempo, pero te quiero preguntar la otra pasión que tiene, árbitro de fútbol. Contame así, porque no nos queda más tiempo. Esta actividad, ¿no? Arbitraje de fútbol, ahí ya lo convocaron para la liga. ¿Cómo la vivís? ¿La disfrutás o no? Me lo contaste muy pasional hoy fuera del aire. Sí, la verdad que es algo que me gusta, que amo, me encanta. El arbitraje para mí es todo. Para mí es un relajamiento del fin de semana. El cable a tierra, ¿no? Que uno... El cable a tierra y otra que no sé, me llamó la atención porque cuando yo era más chico yo decía que será ser un árbitro, ¿no? Fui a pruebas físicas. Cuando fui a las pruebas físicas, muchos no pensaban que iba a pasar. No sé si vos lo conocés a negro Poteiro. Ajá, sí, Poteiro. Sí. Bueno, cuando fuimos afuera a hacer la prueba física, yo no daba más, viste, que yo fumo, ¿no? Y me empujaban la espalda y me decían, dale, no te quedé. Y viste que afuera es pip, pará, pip, y seguí. Seguro. ¿Viste? En las pruebas físicas. Y bueno, y él me ayudó a pasar todo eso, ¿viste? Y eso yo lo valoro un montón. Y bueno, le mando un saludo a Horacio también. Horacio Sandoval. Sandoval, ¿no? Un histórico. Sí, la verdad que algo... Hoy se nos dirige allá en el señor Sandoval, nos pone los puntos. Yo lo aprecio un montón porque él me dio la oportunidad y que yo creo que otro no me lo hubiese dado. Uh-huh. También le respondí cuando tuve que responderle. Bien. Me gusta el arbitraje, me gusta el fútbol, me apasiona ver cómo otros se divierten jugando al fútbol. Soy, si vos preguntás a algunos jugadores de fútbol, no soy un tipo que va ahí de pesado ni nada de eso, trato de hablarte. Bien, ya, si no me entendés, bueno, listo, ya tenemos la amarilla y la roja. Va, vale. Hay que sacarla, Sí, sí, no, por ahí. Pero viste, aparte uno piensa, ¿no? El árbitro, entran 22 jugadores y los árbitros entran a la cancha de fútbol. Y no es un dato menor, ¿eh? Hay que estar adentro de mal una liga, ¿o no? Sí, hay que estar. Ajá. Hay que estar. Mucha gente le parece que es fácil. Pero no, hay que estar. Es bravo. Y no, y más bravo se pone cuando te vienen todos a protestarte algo. Que vos decís, ¿qué hago entre medio? Encima uno más alto que el otro, seguro, ¿viste? Con sus mañas, con sus problemas, a ver si o no. Otra, mi debut en reserva fue acá, en la cancha de Victoria. De Victoria. Cancha caliente, ¿eh? Sí, no, fue terrorífico porque yo digo, bueno, o salgo o no salgo, ¿viste? No, terrible, cancha Victoria, bravo. Entonces fue mi debut ahí en reserva. Fue mi debut ahí, así que, bueno, un saludo a la gente de Victoria, porque la verdad que siempre excelente, nos atienden. Sí, Victoria, verdad, un club, un gran... Yo soy hincha de Victoria. El otro día cumplió año y estuvimos presentes. Tuve que hacer el último penal, el gol. Che, Ariel, te tengo que despedir. Te quiero decir al aire que contés con nosotros, para lo que sea, para informar, para pedido, en lo que podamos dar una mano, contá con nosotros. Un gustazo conocerte y un gustazo la charla. Me encantó charlar con vos, ¿eh? Yo de ya te agradezco por haberme invitado. La verdad que estoy contento que poder decir esto, que la gente se informe cómo uno viene, que no es que, como te decía antes, que no es que nació en una cuna de oro, que la gente se dé cuenta que todo se puede. Todo se puede. Si uno pone voluntad, se puede salir de la droga, de la miseria, de todo. Se puede. Siempre contando con otra gente, ¿no? Por supuesto. Mirá, vos con lo que me contaste, ¿no? El valor de aquella hermana, ¿no? En un momento. Bueno, David tiene una historia muy particular también, que el otro día me la contó. Pero te va haciendo fuerte para un montón de cosas, para tomar decisiones, ¿no? Eso es lo que más cuesta, de tomar decisiones. Pero te genera esos valores, ¿no? Entre una decisión mala, buena, yo creo que te orientás a la buena, ¿no? A partir de la historia personal, ¿o no? Sí, la verdad que sí, cuesta un montón tomar decisiones porque no es nada fácil. No, una decisión seguro. Tuya es por ahí, puede pasar una vida de una persona. Seguro. Una vida de un chico, son decisiones que vos la tenés que tomar en segundo, entonces por ahí cuesta, pero bueno, acá estamos para ayudar. A veces me llaman de otros barrios, che, Ariel, no me puede dar una mano, y bueno, y si yo puedo, seguro, ahí este está. Trato, pero bueno, ahí está, es valioso. Así que eso, ya te agradezco. Un placer, Ariel, la verdad que ha sido un gustazo tenerte en el programa, Tenemos que ir a la música rápidamente, nos repasamos, pero estuvo bueno.